¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes. Gracias a Dios. Es viernes, a disfrutar el fin de semana. Que mire, esta semana pues la tuvimos combinada, lluvia. Hizo sol algunos días, la temperatura subió, pero pues todavía estamos recibiendo los frentes fríos, así es de que a disfrutar esta temporada invernal todavía aquí en nuestro hermoso Yucatán. Esta es la emisión número 4827 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en el 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy, que hayan tenido una linda y productiva semana y pues listos para disfrutar del fin de semana. Así que pues bueno, ya casi terminándose el primer mes de este año. Oye, pues, y bueno, le mandamos un cordial saludo al abogado Aarón Kamal, que Así está es. cumpliendo, llegó al sexto piso. Al sexto piso, balconeando aquí. Muchas felicidades, abogado, te mandamos un saludo. Ahí te tengo tu regalito, un mezcalito para que lo podamos degustar como debe de ser. Así es, Robert. Y casualmente es exactamente el día de hoy, su cumpleaños. Así que muchas felicidades, Brody. Te mandamos un gran beso y que lo disfrutes mañana. En tu baby shower. Pues sí, es una vuelta a nacer, llegando a esos pisos que tú dices, tú lo balconeaste, no yo. Pero bueno, oye, Robert, pues interesante esta conversación. Fíjense, vamos a hablar de competencias futuras que debemos desarrollar y que, bueno, que se puedan ir priorizando, ¿no? Estas competencias dependiendo de las necesidades y los intereses personales y por supuesto dependiendo también de los requisitos laborales y las ofertas que hayan allá afuera de las organizaciones. Y que creo que ese es un punto de partida muy importante, pero aquí yo creo que nunca hay que dejar de ver lo que a uno le gusta hacer, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa es una gran enigma porque muchas veces pues hablas con los chavos y te dicen, pues me gusta esto y esto no tanto, pero sí lo hago y esto lo otro. Y pues yo creo que cuando estamos jóvenes es muy difícil anclar y decir, bueno, yo nací para esto, ¿no? Como que tiene que ser un rayo de iluminación al estar probando varias cosas, que No. de repente, ¡pum!, te cae el 20 y dices, esto es lo que quiero hacer, ¿sí? Y hay gente afortunada que tiene ese rayo de luz, pero Bueno. hay otras personas que sí hacen esto y hacen lo otro y hacen lo otro y como que lo hacen y como que sale, pero así que tú digas que esa fue mi gran pasión de toda mi vida, no. Entonces, pues bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que indistintamente de buscar o priorizar qué competencias vas a desarrollar y estudiar, ¿sí? Pues hay que ver realmente qué te gusta, porque podrás ser muy cuco, como dicen, en alguna cosa, pero si no te gusta eso, uy, vas a sufrir toda tu vida. Pero bueno, fíjate, aquí, y bueno, es un punto polémico porque es como, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? O sea, ¿Sí me explico? Yo creo que para esa iluminación que dices, y no esperar que llegue la iluminación y el destino, y no, hay que conocerte. Y yo creo que el conocerte es un proceso que empieza con el aprender a desarrollar competencias que necesitas a enfrentarte en este mundo actual. Es una visión con un diferente cristal, Laura, porque si muchachos nos quedamos esperando que llegue, como dice Laura, la iluminación para que encontremos en qué nos tenemos que dedicar o qué vamos a hacer, pues yo creo que le podemos ayudar un poco a esa iluminación aprendiendo y desarrollando competencias que actualmente te piden o te exige el mundo actual, ya sea el mundo en las organizaciones, en el trabajo, en los negocios, porque el mundo ha ido cambiando, las competencias las tenemos que priorizar. Y para entrar a esas competencias, pues primero tenemos que conocernos, ¿no crees, Laura? O sea, conocernos y saber qué nos hace falta para poder aprender. Sí, Esta pero guía son competencias que la actualidad, el cambio tecnológico, el mundo que ha cambiado tan repentinamente, pues tenemos que incluir en prepararnos para los propósitos de este año nuevo, para lo que usted quiera llegar a ser. Y no quedarse esperando la iluminación, Laura, hay que ayudarle a esa iluminación desarrollando estas competencias, ¿no crees? claro, cabe aclarar que dentro de esta iluminación a la que me refiero, pues hay que estar activos, Robert, para encontrar esa Correcto, iluminación. correcto. Tienes que estar probando esto, probando lo otro, probando por aquí, probando por allá, Okay. porque así sin hacer nada y estar sentadito frente a la tele todo el tiempo, jamás va a En llegar la flor de loto, iluminación. que te llegue la Sí, iluminación. jamás va a llegar la iluminación. La Es correcto. iluminación llega cuando estamos buscando y estamos aprendiendo diferentes cosas, probando diferentes cosas, investigando diferentes cosas y haciendo diferentes cosas. Entonces, pues difícilmente te llegará una iluminación si repites lo mismo todos los días, porque pues, ¿dónde está la inspiración? La Claro. inspiración siempre va a llegar de la diversificación de las cosas que leamos, que hagamos, de las diferentes personas con las que platiquemos, de las diferentes actividades que nos inviten o que busquemos hacer, etcétera, etcétera, porque la lista es muy larga. Totalmente de acuerdo contigo. A eso me refería, hay que ayudarle a esa iluminación. Y bueno, el tema de hoy son competencias futuras, aunque pues yo no le pondría tanto de futuras, sino son competencias que ya, Claro, actuales. ¿no? Que ya tenemos actualmente y que tenemos que desarrollar. Y para este inicio de año, pues todavía estamos en enero, muchas personas incluyen dentro de sus propósitos adquirir nuevos conocimientos o habilidades. ¿Y qué mejor sería que enfocaran este interés o esta práctica hacia aquellas que nos permitan desarrollarnos mejor o que nos permitan desarrollando de las competencias que se vislumbran serán las más requeridas o demandadas en el futuro? Porque eso también hay que estarse actualizando. Lo que yo siempre he dicho, Laura, a lo mejor lo que aprendiste en la carrera hace 5 o 10 años, bueno, ya mejor no digo cuánto, pero Ah, no sirve, Robert. ya no está vigente. Pero por supuesto que no. Es más, Entonces, y te estás alargando. 5 o 10 años es una eternidad. Ya cada 2 años las cosas pum, es ya correcto, cambiaron, ya es son correcto, diferentes. es correcto. Entonces, a eso me refiero, eso es a lo que se refieren las competencias futuras. Amor, tenemos que estar en este rescaling, en este proceso de reaprendizaje continuo. Tenemos que declararnos en principio aprendices eternos, aprendices como nos decían en coaching allá en el ACP, aprendices, pues sí, eternos, ¿no? Tenemos que poner el modo de aprendizaje de manera permanente para podernos enfrentar a este nuevo mundo y a estas circunstancias. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Muy interesante la conversación. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, arrancando el fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Y mire, déjeme recomendarles antes de continuar con la conversación, este lunes, lunes 29, próximo lunes, vamos a tener aquí en el programa a nuestros amigos de la escuela EBC, la Escuela Bancaria y Comercial. Y la EBC se consolida en Mérida. Sé parte de este nuevo comienzo en el Campus Mérida. Mire, unas instalaciones que en el corazón de la península de Yucatán, en una ciudad que desde tiempos clásicos ha impactado el conocimiento, la innovación y el progreso de la cultura actual, Campus Mérida brinda un espacio dedicado a la formación de profesionales especializados en negocios. Mire, las carreras de la escuela EBC, pues son buenísimas: licenciatura en administración de negocios, de comunicación y entretenimiento, licenciatura en administración de negocios de turismo y hospitalidad, licenciatura en comercio de negocios internacionales, licenciatura en contaduría pública, licenciatura en derecho, licenciatura en finanzas y banca y licenciatura en mercadotecnia, que pues amigos, estas licenciaturas arrancan en febrero del 2024 en la escuela EBC. Así es de que toma contacto y como te digo, escúchalos aquí próximo lunes en Fórmula en los Negocios. Le estaremos dando la bienvenida a la escuela EBC. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema: ¿cuáles son las competencias futuras? Y bueno, ¿cuáles son, Laura? Así es, Robert. Y bueno, pues, híjole, pues ahora sí que varias son las diferentes competencias y no estamos hablando del futuro, estamos hablando de las de ahorita y por supuesto, pues todas tienen que ver con tecnología, Robert. Pues sí, pues yo creo que la tecnología es lo más importante, amigos, y hay diversos estudios y publicaciones que abordan estas competencias para el futuro y por lo general incluyen el pensamiento crítico, que es que ya lo habíamos platicado antes. Bueno, aquí ya estás hablando de habilidades blandas, como Pues les llaman. son esas las nuevas competencias del futuro. Sí, El pero... pensamiento crítico, la Ok. creatividad y la innovación, la adaptabilidad y la resiliencia, la resolución de problemas complejos, el liderazgo, la inteligencia emocional y las habilidades de comunicación, entre otras. Que sí, estoy de acuerdo, son las habilidades blandas que hemos platicado mucho tiempo, ¿no? Claro, y aquí, bueno, lo que destaca o sea, que son competencias ahora sí profesionales en ciertos rubros que han venido ganando pues importancia. Mira, fíjate, el alfabetismo digital, esto Ah, viene pues siendo es. que sepas programar, ¿no? Que sepas hablar el lenguaje de una Es, computadora. eso es, el alfabetismo digital, pues sí, que sepas programar. Bueno, de hecho, Laura, ya sabemos programar. No, Dime si, a ver, Dime si configurar tu teléfono no es programarlo. No, para mí no. O sea, bueno, sí, entender cómo ciertos gadgets y ciertas, activar ciertos servicios o ciertas cosas, pero no te conviertas, utilizar la palabra programación, yo no lo haría, definitivamente, Bueno. porque ahí quienes programan son los que hacen que esos gadgets funcionen de esa manera y te lo ponen así ya comidito y servido. Para que tú nada más le digas sí, no, activar, apagar. Pues Listo. déjame decirte que la programación actual no varía mucho de lo que estás diciendo, porque ya casi todo está en macros. O sea, tú como programador, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, estás programando un programa que va a usar el tiempo. Entonces, lo único que tienes que hacer es saber, actívame un reloj y la computadora ya tiene la macro. Reloj, que es pues un reloj, y te va a poner el reloj, y así es como se programa actualmente. ¿No crees que hay mucha diferencia de programar tu computadora para trabajar con ella, programar el Excel, que bueno, como dices tú, a lo mejor no le debo de llamar programar, mejor le llamemos el alfabetismo digital, que creo que eso es lo que quiso decir esta persona, ¿no crees? Bueno, es lo que, pues es lo que dice, aquí dice alfabetismo digital. Ahora, por ejemplo, estos son los, digamos, los rubros en los que se está desarrollando más, ¿no? O sea, el conocimiento del alfabetismo digital. Otro punto o rubro importante es, fíjate, la protección del medio ambiente. O Claro, sea, que hay un boom de oportunidades inmiscuirse sería la palabra, de capacidades a exacto, de desarrollar. capacidades a desarrollar que tengan que ver con la protección del medio ambiente. Porque quieras verlo o no, Robert, en nuestro hacer diario, si escuchamos noticias aquí, noticias allá, nunca falta que suene o que mencionen el problema climático que estamos enfrentando hoy en día y lo que se pronostica que va a llegar, no que pudiera llegar, Que ya está. que va a llegar, pero en peores. O sea, ahorita estamos bien campantes abriendo la llave del agua y sigue fluyendo el agua y tenemos mucho calor y prendemos el aire y viene un tormentón y pues te quedas en tu coche, no te bajas, ¿sí? Pero aquí pues seguimos viviendo y no nos afecta. Pero hay muchos lugares donde ya se inundó la población y se tuvieron que emigrar a otro lado. Hay otros lugares en donde ya ni siquiera pueden lavar un plato porque no hay agua, ni siquiera pueden usar sus baños, ¿sí? Pero Sí, fíjate. entonces, bueno, a lo que voy es una tendencia, es algo que se dice y se menciona todo el tiempo. Y creo que vamos a necesitar a mucha gente capacitada, y hay mucha gente ya hoy inmiscuida y preocupada en desarrollar más habilidades de cómo proteger el medio ambiente. Pero yo creo, y mencionaste algo que considero muy importante. Amigos, no tenemos que esperar a que estemos en crisis. Hoy estamos muy campantes, como dijiste, porque tenemos agua. Y sí, vemos que en otros lados ya se les acabó el agua. Estaba escuchando las noticias en esta semana que hubo un problema en el Cutzamala, lo que va a afectar a la Ciudad de México. Y un analista dijo, oigan, si no se toman en consideración estos problemas actuales, se capacita la gente para atacar estos problemas, la Ciudad de México va a colapsar por falta de agua en mucho tiempo, en poco tiempo. Entonces, pues esas son de las cosas que debamos de estar inmiscuidos, como dices, Laura, sino más bien hay que ser proactivos y aprender a cómo cuidar el medio ambiente, entre ellos el agua, desde ahorita, aunque ahorita aquí nosotros tengamos mucha agua. Hay que aprender a cuidar el agua y son de las habilidades que hay que desarrollar y que en muchas empresas pues van a estar contratando gente que tenga la capacidad de hidro y no sé cómo se llamen esas capacidades hídricas, pero del medio ambiente, de cuidar el agua, de cuidar el medio, de no contaminar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que pues esas son partes fundamentales de esto. Otro es la inteligencia artificial, la automatización, y bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, amigos. Creo que es importante la reflexión y ojalá que la esté usted haciendo con nosotros para prepararnos bien y enfrentarnos a este mundo. Que este mundo que nos depara grandes, grandes sorpresas y circunstancias adversas. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios, es viernes a disfrutar. Mire, en la ciudad, la verdad, hay ya tantos restaurantes, tantos lugares para disfrutar. Yo le voy a dar una recomendación, dese una vuelta a la plancha. Camine la calle 47, que va del remate de Montejo hacia la plancha. Es una calle larga, pero hay varios restaurantes. Ya lo llamaron el corredor gastronómico y la verdad que es un lugar sensacional, sobre todo en viernes, viernes en la noche para disfrutar de esta linda ciudad. Así es de que, pues esa es la recomendación. Por lo pronto, quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Cómo estás, Laura? Hola Robert, y bueno, pues recordarle a nuestros amigos de la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, si tienes 64 años o menos, y digo 64 años porque es el nivel, hasta el nivel de aceptación para contratar por primera vez un seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, esto no exime a que pues que los jóvenes contraten ya un seguro de gastos médicos mayores, Robert. La verdad es importantísimo. Personas que ya están trabajando por su cuenta, que tal vez en la empresa solamente les dan el seguro social, que es el IMSS. De verdad, no es, hoy sabemos que no es suficiente. Nada mejor que contratar tu propio seguro de gastos médicos mayores para tener asegurada una atención oportuna y en un hospital privado para poder librar cualquier circunstancia de enfermedad o de accidente, Robert, porque esta es verdaderamente la diferencia entre la vida y la muerte, la salud y la recuperación, ¿sí? Entonces, por eso, pues aquí siempre estamos a la vanguardia. Y tratando de informar a nuestra audiencia de esta importancia y de lo caro que puedes resultar el poner un pie en el hospital. Y se los digo con personas aseguradas y amistades no aseguradas que han vivido estas experiencias en donde pues pisar el hospital no te baja de 40 mil, 80 mil y se las estoy poniendo muy baratitas, ¿sí? Porque hay situaciones de millones de por medio y que muchas veces ni vendiendo la casa se pueden pagar esas cuentas. Entonces, un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de gastos médicos hospitalarios sí puede enfrentar y cubrir estas circunstancias. Por eso yo les invito a que se acerquen, a que se informen. Hoy en día existen muchas compañías de seguros, muchos planes de seguros en donde puedes encontrar una alternativa ideal para ti y de acuerdo a tu posibilidad económica y a lo que tú quieres, ¿sí? Así que, pues bueno, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. Repito, 9994-100170. Igual nos puedes buscar en nuestra fanpage como arroba alcalaoliver.com o nos puedes escribir a seguros.com.laura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y si me permites, Laura, agregar algo. Miren, amigos, sobre todo los jóvenes, en la actualidad, las deficiencias del sistema público de salud en México son terribles. Así es de que usted va a necesitar, si tiene una urgencia médica, va a tener que asistir a hospitales privados. Y si no tiene un seguro de gastos médicos mayores, usted puede caer en la quiebra por una emergencia o una condición de salud de mayores. Por eso el seguro de gastos médicos mayores es fundamental. Y además, la asesoría, que es otra de las habilidades que tenemos que desarrollar y conocimientos, es cómo podemos estar bien asegurados. Con Laura, llámele, márquele. Ella le dará la asesoría suficiente para que usted esté bien, bien asegurado. Pero bueno, regresamos a las competencias, Laura, del futuro. Hablamos de las competencias, las soft skills, como les llamamos, la adaptabilidad, la resiliencia, la resolución de problemas. Y luego también aquí en el artículo nos hablan que vale la pena destacar algunas otras capacidades o capacitaciones que necesitamos que han ganado importancia en este mundo actual. Ya hablamos del alfabetismo digital y lo que eso, pues entendemos, la protección del medio ambiente, la automatización. Y fíjate aquí en este punto, la automatización, quiero yo, tu experiencia. Tú de repente un día dijiste en la casa, yo quiero que Alexa prenda y apague las luces. Y bueno, a ver si no contesto ahorita, Alexa. Y tuviste que aprender a eso, Así es. es la automatización, porque hasta allá estamos llegando en casa, en una oficina. Ya no me quiero imaginar cómo es una oficina, ¿no? Con toda esta, pues estas cuestiones que podemos automatizar en una oficina, ¿no? Y eso requiere una preparación y una capacitación. ¿Tú te has tenido que capacitar Claro. en YouTube para a manejar todos esos gadgets y todos esos aparatos? Pues sí, Robert, definitivamente la automatización es un conocimiento, un must de conocimiento que ya debemos tener todos, En sí. cualquier cosa que hagas. Si no me acuerdo con quién estaba hablando un día y le dije, bueno, ¿por qué no haces una hoja Excel y ahí puedes encontrar, ahí tienes los resultados de manera más fácil, ¿no? En lugar de estar haciendo papelitos y todo. No, es que no sé manejar Excel y tú dices, Eso sí. o sea, ya estamos hablando de un problema muy grave. Qué Pero bueno. bueno, pero habrá Ahí mucha viene la gente que... inteligencia artificial. Ok. Porque la inteligencia artificial, una parte de la inteligencia artificial, tú le puedes pedir que te haga los cálculos para aplicarlos en Excel. Ah, los cálculos, las fórmulas. Las fórmulas, Okay. ella te da las fórmulas y ya Sí, tú quiero los hacer metes a tal cosa, Excel. tal cosa. Okay. Sí, porque también esa parte de, tiene su chiste de saber qué símbolos y en qué secuencia y todo No, para hay que. cursos de Sí, capacitación de yo Excel, sé. ¿no? Alguna vez supe muy bien manejar el Excel, pero ahorita ya sí, más que nada lo básico. Pero bueno, que ya te digan que ni lo básico, ya tenemos un problema, ¿no? Sobre todo con la tendencia, volvemos al mismo tema, la tendencia de la, pues de la digitalización, de la información, que todo eso es importantísimo para sacar adelante un negocio y qué decir para sacar adelante tu potencial, tus capacidades, tus habilidades, demostrarlas en el trabajo, en lo que Oye, hagas, no, así seas empleado o independiente. o el análisis del Big Data. O Ese sea, también. Oye, ya vivimos en el mundo del Big Data. En todos lados, hasta en tu casa, tienes que aprender a manejar el Big Data. ¿Cuántos datos ya manejas tú en la casa con esto que hablamos de la automatización? Enorme cantidad de datos. Desde cómo le pones el nombre al switch y que lo tienes que programar y cómo le pones a las instrucciones a Alexa, es más, las instrucciones para las televisiones. Es el Big Data. El Big Data, Netflix, por ejemplo, te pone lo que te gusta ver porque te está checando, su inteligencia artificial te está monitoreando Sí, lo te que pone, ves y porque te viste pone. tal cosa, te puede interesar tal y tal cosa. Entonces también ese análisis del Big Data, pues se vuelve, y más en una empresa. Si vamos a estar sujetos ya a las influencias tecnológicas y del manejo de los datos, pues el análisis del Big Data se vuelve fundamental en cualquier organización. El diseño de experiencias de usuarios, la creación de redes, otra vez vamos al manejo de las redes sociales, que hasta para configurar una red social y sacarle el mayor jugo, hay que aprender, amigos, y manejar el Big Data y la influencia social que podemos tener a través de las redes sociales. Pero bueno, estas son algunas, por mencionar algunas, de las más importantes competencias que tenemos que aprender. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, el fin de semana. Y mire, estamos acabando ya el mes de enero, la cuesta de enero, y estamos pues todavía en la oportunidad de hacer la planeación para cómo crecer su negocio este año. Y sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio y estás a tiempo de planear y organizar y darte cuenta lo que en Fórmula de los Negocios podemos crear, ya que creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor, temas empresariales para aprender a desarrollar mejor nuestro negocio y nuestros clientes. Y esto, amigos, tus clientes, tus prospectos, te van a escuchar. Nuestros radioescuchas siempre están muy atentos. Estamos cumpliendo este año, en el mes de abril, 16 años de estar al aire. Con esta misión. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones, márcanos al WhatsApp 9994 100170 o escríbenos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx y verás lo que podemos hacer por ti. Pues quieres estar aquí en este programa con nosotros platicando y comentando lo que has logrado en tu negocio, pues esta es una gran oportunidad. Así es de que, te repito, el teléfono, comunícate con nosotros 9994 100170. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Estamos platicando cómo desarrollar estas competencias. Estas competencias pueden priorizarse dependiendo de las necesidades e intereses personales y o los requisitos laborales de una persona o de la organización de la que se trate e ir trabajando en ellas de poco a poco. Miren, todas estas competencias que le platicamos, sobre todo las relacionadas con la tecnología o el mundo digital, porque hoy todo ya es digital, Laura. Tiene usted que desarrollar un plan bien definido de qué capacidades necesita en su trabajo, en su lugar de donde trabaja, para desarrollarlas, acudir a los lugares. Y se me ocurre, oye, tenemos el Tec del Software aquí en Mérida, que prepara programadores, que prepara el desarrollo de software. Y con la ventaja de que te ofrece trabajo una vez que terminas los 2 primeros años como técnico en desarrollo de software. Entonces, Laura, esto se tiene que planear, hay que visualizar qué es lo que quieren cumplir este año en su negocio, en este sentido de qué necesidades, en su capacitación de su personal, en la aplicación de la tecnología, inteligencia artificial, la automatización y la utilización de redes sociales, por ejemplo. Estos conocimientos, habilidades y aptitudes se pueden desarrollar a partir de procesos formativos que pueden basarse en una capacitación al respecto. ¿No crees que es importante y momento de desarrollar ese plan de capacitación en su organización? Así es, Robert. Creo que pues toda esta parte de los conocimientos, las habilidades, las aptitudes son metas que nos tenemos que pues poner para ir teniendo esos conocimientos, para ir teniendo esas habilidades, para ir desarrollando esas aptitudes, para que pues lo podamos practicar de manera diaria, ¿sí? No quedarse simplemente en que lo leí y ya entendí de qué se trata, pero no sabes llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, Claro, es claro. importante, pues, hacerlo, o sea, que tengas esa habilidad de llevarlo a cabo. Entonces, y eso, pues, ayuda a, pues, cualquier otra profesión que tú hayas estudiado, a que tengas ese círculo cerrado, en donde sabes un poquito de esto, un poquito de lo otro, y que puedas llevar ciertas cosas a cabo, porque estar completamente ciego a toda la digitalización y a toda la tecnología, pues te crea un gran impedimento y una gran dependencia de otros, Ah, ¿sí? claro. O sea, amigos, no podemos, mire, siempre en las organizaciones, cuando trabajamos con ellas, nos encontramos esos procesos de que no están viendo hacia el futuro las necesidades. Nos quedamos luego, como dices, Laura, haciendo lo mismo, porque eso es lo como lo aprendimos, eso es lo que. Por ahí muchos dicen, bueno, eso es lo que nos ha venido dando resultados, pero si los resultados ya no están llegando a cumplir sus necesidades, pues hay que hacer como nos recomiendan aquí el upskilling, que el upskilling, amigos, es aprender cuáles son esas competencias futuras, actuales, que me tienen que llevar a otro nivel de resolución de problemas y de adaptación a este mundo digital, a este mundo tecnológico, o el reskilling o rescaling, que también ya platicamos este tema, que es a nivel profesional, lo que le decíamos hace rato, amigo, lo que usted aprendió en su carrera hace 5 años, a lo mejor ya no es suficiente y ya no es vigente, hay que mantenerse en ese rescaling, o sea, tenemos que seguir reaprendiendo, no lo mismo, sino tenemos que escalar precisamente para que nos permita mejorar las competencias existentes y mejorar o adquirir otras nuevas respectivamente, y que incluso puedo conducir a la certificación de estas ahora en Internet. Hay verdaderamente cualquier clase de cursos, competencias, desde seminarios, pláticas o desde tutoriales, como se llaman en YouTube, ¿no, Laura? O sea, la verdad es que sabiendo buscar en Internet encuentras todo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, Claro, todo está al alcance de nuestras manos, a través de una computadora, a través de un teléfono, a través de una tablet. El que es importante saber cómo buscarlo, informarse también, por ejemplo, qué instituciones o qué páginas son de fiar, o sea, que sí puedas confiar en ellas y que realmente te puedan dar un curso, una preparación, una actualización en diferentes rubros, ¿sí? O simplemente pues encontrar un canal de youtubers que muchas veces también ahí tienen con un costo ciertas tips o ciertos entrenamientos que también pueden ayudar. Entonces, la cosa es empaparse, meterse a ese mundo de la información, saber cómo encontrar y pues definitivamente esto es a base de prueba y error. Te vas a topar con ciertos cursos que no es lo que estabas buscando. Claro, Te vas claro. a topar con ciertos, no sé, documentales, enseñanzas, que no son precisamente lo que querías, pero si sigues buscando, pues como dice el dicho Robert, el que busca encuentra, ¿sí? Y bueno, tienes que desarrollar, darle el tiempo, hacer el esfuerzo, dedicarle recursos, hacer esa inversión en el desarrollo de estas competencias laborales o personales, amigos, en su empresa, o personalmente como profesionista, pues hay que meterse a desarrollar estas competencias, porque créame, eso es una inversión a futuro que vale la pena hacer, y por el entorno y las circunstancias y esta vida actual, pues el beneficio, créame, es a corto plazo. Y hay que planear los beneficios a largo plazo. Y bueno, pues es un efecto multiplicador el mantenernos en estas competencias. ¿Qué te pareció el tema? Pues interesante, Ajá. muy reflexivo, pues claro, pues y pues hay que simplemente darle tiempo, esfuerzo y ganas para salir adelante y aprovechar todo lo que se mencionó aquí en lo que tenemos que enfocarnos. Pero bueno, se acabó el tiempo. Vámonos, que tengan una linda noche y un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.